Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. No odias los lunes, odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes, que no te distraigan. Envalentonadas, el entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado, cuando crees que el día termine, pero recién empieza. Ahora, Envalentonadas. Buenos días. Luego de todos estos problemas, hordas de personas acumuladas en la puerta de la radio diciendo qué pasa, que la radio no sale, ya estamos acá. Bienvenidos y bienvenidas a esta gran mentira que alguien en algún momento le llamó viernes, que es igualita a la mentira del lunes, pero mucho, mucho, mucho más divertida. Y como este es un programa, ya lo saben, en tonos de Valen, le vamos a dar la bienvenida y los buenos días a mi queridísima compañera Valentina La Salvia. Buen día, ¿cómo estás, Vale? ¿Qué haces? Bien, todo bien. Contenta con el frío. Raro, pero contenta con el frío. Yo también, la verdad, debo decir. Igual a todos les amigues ciclistas que están del otro lado, les avisamos, no se abríen, porque arriba de la bici el frío también es mentira. Porque es peor que el viernes este frío. Sí. Es de mentira, tiene como una humedad además. Total, de esa. Total, todo pegoteado. Todo raro, todo raro. Pero bueno, está comenzando en Valentonadas, entonces ya no hay más que decir. Estamos acá. Le vamos a dar también la bienvenida y los buenos días a la única no Valen de este programa, que es nuestra queridísima Lucía Rodríguez Novelino en los controles, comentarios, Twitter, redes sociales, caras, señas, todo, todo, todo lo hace ella. De hecho, todo bajo control. Ahora está haciendo un montón de caras, por ejemplo, que no entendemos. Bueno, bienvenida y buenos días, Lucía. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, yo ahora sí me escucho. Estaba con un problemita en el retorno, pero espero estar saliendo bien en este momento. Esperemos. ¿Cómo andan? Muy bien, nosotras te escuchamos bárbaro. Me escuchan bien. Perfecto. Ustedes no las escucho, así que las dejo hablar un ratito y cuando arregle mis problemas con mi propio retorno, estoy retornando a la vida con un año más que ayer. Entonces, es verdad, feliz cumpleaños al aire. Eso. Ayer me tuve ahí como una abducción extraterrestre. Y yo te iba a decir, por lo cual no me escucho, así que las dejo, charlen ustedes y ahora yo vuelvo, chicos. Gracias, Lucía R. Novelino. La alegría de que los Illuminati ni los reptilianos se la hayan llevado ayer en el día de su cumpleaños, ¿verdad? Porque era de las probabilidades que teníamos que se la llevaran. Bueno, les agradecemos también a todos los que están escuchando, a todos y a todas los que están escuchando, a los que están del otro lado, que de alguna manera, como ya sabemos y se lo decimos todos los programas, estamos del mismo lado, estamos juntos y juntas en esto. Así que si quieren mandarnos recomendaciones, saludos, críticas, felicitaciones, linchamientos digitales, besos, abrazos, puteadas, gifs, memes. Ay, por favor, manden memes. Manden memes. Manden memes del agujero negro, por favor, que estoy coleccionando. Ahí me perdí. Yo viste, sí, que estoy unos años haciendo más un ranking. Bueno, sacaron fotos de un agujero negro, aparentemente por primera vez en la historia de la humanidad. Y la gente claramente hizo memes con eso. Y yo estoy haciendo un ranking porque hay cosas hermosas. Ay, qué hermoso. Hasta ayer pensé que el mejor era uno de... Poco radial esto que voy a hacer, pero bueno. Uno de David Lynch comiendo una dona, que era el agujero negro. Hasta que me llegó el de Snoop Dogg fumando un caño. Diga, diga. Rarísimo. Un pedido raro, como para explicarlo bien por las dudas. Memernos, enviarnos memes. Exacto. ¿Pero a dónde, cómo, cuándo nos van a enviar memes? Bueno, tenemos un montón de vías y de lugares por los que pueden llegar hasta nosotras. Nos pueden mandar un mail a envalentonadas@radiopedal.uy. Ya vamos 5 programas, chiquilines, chiquilinas. Tienen que decirnos que aprendieron a escribir la palabra envalentonadas. Es muy fácil. ¿Vamos a hacer los juegos de palabras que nos encanta? Vamos. Envalentonadas. En Valentonadas. Valentonadas. Son tantas que me las olvido. Bueno, envalentonadas, es verdad. También les vamos a contar cuáles son las vías de comunicación de esta radio, de nuestra casa, de nuestro medio de comunicación colectivo y colaborativo, que además les vamos a contar una noticia re linda, que estamos todos muy contentos, muy contentos, muy contentos, y un poco cansados también por las cervecitas que nos tomamos anoche, porque ayer firmamos oficialmente los estatutos de nuestra cooperativa. Así que a partir de ahora nos pueden decir Cooperativa Radio Pedal, la COPE, si así lo desean, después de un laburo muy arduo, muy largo, que involucró a un montón de compañeros y compañeras trabajando. Bueno, lo hemos hecho, lo hemos firmado oficialmente. El Estado nos va a reconocer en algunos días. Gracias, ¿qué tal? Nos casamos. Felicitaciones, que venga ese arroz bueno, entonces. Salud por eso entonces. Si se quieren comunicar entonces con Radio Pedal, lo pueden hacer a través del mail en el aire, @radiopedal.uy. Lo pueden hacer a través de Facebook, Instagram y Twitter poniendo Radio Pedal UY. Pero, ¿qué es lo que más nos gusta, Vale? ¿Qué es lo que más nos gusta? Que vengan hasta acá a visitarnos, a vernos las caras. Pueden traer memes en el celular, impresos también, hay como en todas las vías. Estamos en San Salvador, 1510, esquina Martínez Trueba. Así que nada, se vienen hasta acá, hasta Palermo, cerquita de la Rambla, todo hermoso. Pueden traer mate también. Se arriman, tocan timbre, tenemos un timbre re fuerte que se escucha de todos lados, asusta. No sé si recuerdan Tiempo Final, una serie argentina que había, bueno, es ese mismo timbre. Si lo recuerdan, lo van a tener en la cabeza, es ese timbre. También les vamos a contar que en este lugar, donde acaba de decir mi querida compañera Vale, la otra Vale, en San Salvador 1510, tenemos un montón de espacio, y queremos compartirlo. Queremos hacer de este lugar un centro social, un centro cultural, un centro donde nos encontremos, donde compartamos el trabajo y mucho más que el laburo, donde compartamos ideas, donde compartamos proyectos, donde nos sentemos a charlar, donde nos conozcamos. Así que si tenés algún proyecto, si tenés alguna idea, si tenés un colectivo, un grupo, una individualidad con ganas de hacer muchas cosas, te podés arrimar hacia acá, hacia Radio Pedal, San Salvador 1510, y ver los espacios y podemos charlar, a ver si sale algo, si podemos compartir este espacio, donde ya convivimos con Colectivo Catalejo y Colectivo Boñato. Así es, somos todes concubines. Somos todes concubines con espacios de coordinación mensuales, donde, por ejemplo, salen cosas hermosas como lo que se viene el... El 28 de abril, sí señor, domingo 28 de abril vamos a estar acá en la casa pintando un hermoso mural en nuestra fachada que es muy grande y muy bonita, así que bueno, les vamos a recordar, en turismo tenemos acá una semana de vacaciones, pero bueno, no se olviden, pasando, mientras descansan piensen que el 28 tienen que venir hasta Radio Pedal, que va a estar hermoso, vamos a estar ahí en la calle, va a haber música en vivo, pila de cositas para compartir, así que si todavía no conocen la radio, puede ser una linda oportunidad para acercarse. Y si ya han venido, ya sabrán que se pasa muy bien por aquí, así que arrímense otra vez. Obvio, arrímense, sí. Y cuando decimos pintando, tranquilos, que no vamos a hacer solo nosotros. Hay gente que sabe del tema, hay muralistas que van a venir. Aramos dijo el mosquito. Sí, claro. Yo estaré sacando fotos. Yo si me das un pincelito y me decís dónde pintar, te la remo. Ahora, no te puedo hacer un mural. Hay gente que está encargado de eso, que está haciendo un diseño hermoso para hacer toda la fachada que se vea desde todo San Salvador. Esto es organizado sobre todo por Colectivo Catalejo. Así es una actividad como transversal a todos los colectivos que convivimos en esta casa. Un poco en el marco de la campaña Libre de Acoso también que ellos vienen llevando adelante. Así que bueno, sábado 28 de abril. Domingo. Bueno, si quieren venir el sábado, pueden venir el sábado también. El 27, no se queden de largo porque no hay lugar para dormir. Pero bueno, nada, podemos charlar. Pero sí, domingo creo que a partir de las 4 de la tarde, así que vamos a estar acá. Va a estar re lindo, ya decretaron los compas que no va a llover, así que no va a llover. Ah, perfecto. Traigan mate, torta frita. Hay que pensarlo con seguridad y repetirlo un par de veces y simplemente sucede. Es así de fácil la vida. Así de fácil es la vida. Bueno, no más bolazos por ahora, Vale, ¿te parece bien? Me parece muy bien. Bueno, vamos al tema del día. ¿Qué vamos a tratar hoy? Vamos al tema del día. Hoy vamos a tratar deportes en Uruguay. Me quedé esperando que dijeras deportes en el recuerdo, casi, del coso, del chip que tenemos. Bueno, les adelantamos lo que se viene en el programa de hoy. En el primer segmento, en Quemar la Casa, vamos a prender fuego la hegemonía y la violencia en el deporte. Vamos a estar comentando un informe de la Facultad de Ciencias Sociales sobre el significado del fútbol para los y las uruguayos y uruguayas. Algo que parece muy lindo, pero bueno, vamos a ver qué tanto significa ya para veremos. Nosotros. Bueno, en desdicha vamos a estar pensando sobre cómo hablamos y qué decimos, como siempre, pero esta vez en ámbitos deportivos. ¿Está bueno dar la vida por un deporte? Bueno, todo eso que vamos construyendo con nuestro lenguaje alrededor del deporte y del fútbol, es, bueno, del deporte, sí, del fútbol, es lo que vamos a estar hablando en Desdicha. Del deporte y del fútbol, ahí ya quedó muy claro lo que hablamos cuando decimos hegemonía. En Uruguay deporte y fútbol son lo mismo, ¿no? Sinónimos. En un club deportivo, ¿qué hacen? Juegan al fútbol. Dale, macanudo, ponele club de fútbol, ya fue. Bueno, al cierre de este programa, vamos a agarrar las cosas por donde hay que agarrarla. La sartén por el mango, vamos a estar con Raúl Treviño y Sandra Aldave, del grupo Encontrarnos Jugando, que son un grupo de profes de educación física, de académicos también, porque se han dedicado a estudiar el tema, que entre tantas acciones que realizan con su grupo, promueven deportes emergentes en Uruguay. Como por ejemplo... A ver, atenti. Vayan anotando a ver cuáles conocen y después al final del acá, programa... No, pero no sabes ni escribirlo esto, porque nunca lo escuchaste en tu vida. Es tan emergente y ahí es tanta la hegemonía del fútbol que esto no tenemos ni idea qué es. Por lo menos, no yo, habrá gente vinculada que lo conozca. Por ejemplo, Kimball, Mambol number 5, Touchball y Korfball. Tomá pa' vos. El bol del final, estamos todos claros que acá se usan pelotas. Es lo único que sabemos. Pero bueno, justamente eso, para conocer un poco más acerca de estos que vamos a estar hablando con los compañeros de Encontrarnos Jugando. Ahora, si les parece bien, escuchamos un temita para subir con todo y arrancar con mucha fuerza. Bueno, Vale, ¿qué es el deporte para vos? Deporte, wow. Vale. Bueno, yo, si me lo preguntás así como si no hubiese leído nada, alguna actividad física que implique competir o jugar con otros y otras. Bien, competir o jugar, actividad física. Eso es más o menos lo que todos tenemos un poco así en la cabeza. Así pienso yo, ¿no? Claro, si me decís deporte. Sí, yo pienso lo mismo. Igual hay como unos estados de deporte, ¿no? Sí, también, porque andar en bici se puede considerar una actividad deportiva y exacto, no necesariamente es con yo, otros por ejemplo, ni compitiendo. No me considero una deportista. No, yo tampoco. Para nada, muy lejos. Sí, pero ¿cuántos kilómetros metes de bicicleta por día? Y no lo he querido contar, pero son muchos seguro. Son un montón. Bueno, y no nos consideramos deportistas. Hay como algo ahí de la división del de lo que es el ejercicio físico, por un lado, de lo que es el juego lúdico, recreativo, por el otro, y de lo que es la competencia formal, por exacto, otro, ¿verdad? Pero bueno. También se mezcla un poco esto de que en realidad es deporte, pero también es un medio de transporte, bicis, patines, longboard, skate, ¿no? Como también entra ese juego ahí que no sé cómo se podría definir. Sí, no sé, podríamos decir, por ejemplo, que el que conduce un auto hace deporte con sus tobillos, ¿no? Fórmula 1, casi. En esto de apretar el acelerador, embrague, freno. Bueno, ya cuando veamos algunos deportes federados que tenemos en Uruguay, capaz que podríamos afirmar eso. Bien, bueno, vamos a ver un poco qué dice la gente que sabe, o al menos que la historia lo ha hecho poner en un lugar que aparentemente sabe, ah, acerca de algunos temas. Por ejemplo, la Real Academia Española. Que sabemos que la Real Academia Española, de lo que sabe o al menos pretende saber, es de significados, etimologías, palabras, no de deporte, pero bueno, es quien define las cosas, ¿no? Bueno, según la Real Academia Española, el deporte se define como una actividad física ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Precioso. Bien, me gusta mucho el O. Juego o competición. Nada de jugar y competir, o se compite o se juega. Está bien, según la Real Academia Española. Pero hay más personas que han hablado de esto que están más vinculadas, ¿verdad? Sí, así es. Según José María Cajigal, que es un filósofo del deporte, no tenía idea que podía llegar a existir esa rama. En realidad, pero la filosofía se puede aplicar a todo. Claro, puede haber filósofo de todo eso. Bueno, para este señor José María, el deporte es aquella competición organizada que va desde el gran espectáculo hasta la competición de nivel modesto. También es cada tipo de actividad física realizada con el deseo de compararse, de superar a otros o a sí mismos, o realizada en general con aspectos de expresión lúdicos o gratificadores. Me confunde mucho. ¿Quién te confunde? ¿Cajigal? Sí. ¿Te confunde? A mí me confunde un poco el tema del nivel modesto. Sí, sí, y esta cosa de... con deseo de compararse y de superar a otros. O a sí mismo. O a, bueno, ya al final. Pará, sí, porque ahí, ahí entra la modestia. Ahí la solución, ahí entra la modestia, exactamente. Pero bueno, nada, un poco lo que está diciendo es que no importa la magnitud del espectáculo, ¿no? Si esto es un show, un mega evento deportivo, o si es simplemente un partidito de... Un picadito. Un picadito en la esquina, un pique cordón, un... Fútbol 5 de Radio Pedal. Una pedaleada chiquita con los amigos, con las amigas. No importa como la magnitud del tema. Y también está diciendo que incluye, bueno, además del ánimo de superación, el de compararse, ahí capaz que hace un poco más de ruido, por lo menos en nuestro concepto de compararse, pero el de superación de uno mismo me parece que es interesante y que tiene mucho que ver con la cosa. Y bueno, lo de lúdico y gratificador es que vamos y arriba. Expresión también, ¿no? Que y son un montón de cosas que exactamente salen ahí. Porque a no ser que seas un profesional que gana dinero con eso, por lo menos que te da una alegría, ¿no? Es como un poco lo que uno tiende a pensar. Pero bueno, hay varias definiciones según diferentes perspectivas también, ¿no? Hay algunas más centradas en el ejercicio físico o en la competencia, hay otras más, bueno, desde este lugar recreativo. También hay muchas que están relacionadas con la salud. Y muchas de estas definiciones lo que hacen en realidad es eso, diferenciar deporte de juego, y hay otras que lo fusionan, como en este caso, ¿verdad? Sí, pero bueno, viendo así como un poco todo lo que venimos hablando, la mayoría implica como que el deporte es actividad física. Pero en realidad... existen como varias otras actividades que están, por ejemplo, por el Comité Olímpico están consideradas deporte, pero que en realidad no implican ejercicio físico de cuerpo, pero sí de mente, por ejemplo, el ajedrez, el tiro, algunos juegos de cartas. Por ejemplo, en Uruguay, el bridge está... ¿el bridge qué es? Un juego de cartas. Ah, no son las galletitas. Bridge, no. Ah, okay. Podés comerte unas bridge mientras jugás al bridge, pero no es lo mismo. Está considerado deporte, de hecho está federado. Y también la colombofilia. Es tipo ir a la Colombes, amar ir a la Colombes. Yo amo ir a la Colombes, tengo colombofilia. Podría ser, pero no. Es el adiestramiento de palomas mensajeras. Que ahí no me queda claro quién hace el deporte. La paloma. La paloma, federame a la paloma. Porque... Tendrán carnecito. Y sí. Paloma Marita, mensajera de bebé. Sí, y me pregunto... Nada, cómo debe haber bajado este deporte a partir de los mensajes de texto y WhatsApp, ¿no? O sea, debe haber sido un deporte de... Poca demanda, se están jubilando. Alta tasa de jubilación de palomas. Vamos a tener problemas económicos entre ahí con 2005 esa, y... mucha jubilación. Así que la colombofilia también es un deporte federado en el Uruguay. Les voy a decir algo, está en la esquina de mi casa la asociación de colombofilia. Así que me estoy haciendo la sorprendida, pero en realidad ya lo sabía. Les paso todos los días por la puerta y veo las palomas. No, pero a mí la verdad me sorprendió mucho cuando estaba viendo la lista de deportes. Dije, ¿qué es esto? Y cuando lo busqué, no podía creer. Bueno, así que nada, un beso a todas las palomas deportistas. Bueno, muy bien, ahí estábamos escuchando a Elvis Presley haciendo A Little Less Conversation. ¿Por qué pusimos este tema? Porque este tema fue... quedó como en la mente de muchas personas a partir de un comercial que pasaban en televisión de una marca reconocida de ropa, que no lo vamos a decir porque si no nuestros 10 millones de oyentes van a ir corriendo a comprársela y la verdad es que no nos pagan por eso. Pero bueno, estaba porque buenísimo. Si él me lo dice. El comercial que era tipo como un cubículo donde había muchos cubículos y había diferentes deportistas haciendo juegos de pelota y bueno, deportistas también muy reconocidos mundialmente. Y bueno, quedó como un Yo poco creo que asociado. Soy tan centennial que nunca lo vi. No, vos no sabés lo que es una televisión, ¿no, Valentina? No, yo llegué a tener tele blanco y negro que se cambiaba los canales con rueditas. Pero no porque por el tiempo, sino porque en mi casa no había otra tele que no fuera esa. Claro, bueno, bien. Después sí hubo las otras. Volví. Lucía R. Novelino. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Quiero participar en este momento de Una me hace seña que baja, la otra me hace seña que le suba, me van a volver la música, la música que baja. Buenos días a todos nuestros compañeros y nuestras compañeras que me están ahí pasando todo, están ahí asistiendo. Desde temprano, haciendo la aguante. Por supuesto. No puedo creer lo que acabas de contar, Valentina La Salvia, de que tuviste la tele que hacía toc, toc, cada vez que cambiaba su no, ruido. No hacía ruido, pero tenía como muchas rueditas y ahí le ibas cambiando los canales, así, era blanco y negro, había que pegarle cada tanto un toque, sí. Me acuerdo de una que era como que, obviamente no era control remoto. No, no existía control. Pero que cada vez que le cambiabas el canal, hacía un ruido como de... Sí, si había alguien durmiendo la siesta, no podías cambiar de canal, claramente. O sea, ni te digo si había alguien durmiendo la siesta dentro de la televisión, era que se movía todo. Bueno, muy bien. Ya estamos hablando de televisiones. Porque, sí, de repente se... Bueno, pero los deportes, vamos arriba, vamos a salir a las canchas, a los lugares a verlo, dejemos de verlo por la tele. Hay un mundo para habitar afuera. ¿Qué otros deportes federados existen en nuestro país? Bueno, tenemos muchos. Por ejemplo, pádel, fisicoculturismo y fitness. ¿Pádel? Vos me decís pádel y a mí me baja Carlos Menem y todos los años 90 en mi cara. Es increíble. ¿Cómo se jugaba el pádel en los 90? No sabemos qué pasó. ¿Se jugaba mucho? Un montón se jugaba, un montón. Había más cancha de pádel que ciber en el 2000. Sí, una cosa increíble. ¿O no, Lucía R. Novelino? Me hace que sí de allá afuera. Bueno, muy bien. Físico-culturismo y fitness, bowling. Bowling. Bueno, que no es el bowling. No es bowling. Que también eso es otra que federado debe estar, ¿no? Bridge, como decíamos hoy, el juego de cartas. Bueno, claramente fútbol, golf, jet ski y motos acuáticas, polo, tenis, yoga, rally, atletismo, karate, ciclismo, colombofilia. Lo dicho. Billar, que me llamó mucho la atención. Billar. Es dificilísimo jugar al billar, ¿eh? Sí, de eso no tengo dudas, pero me llamó mucho la atención también que estuviera... Lo considero más deporte que la colombofilia, eso debo decirlo, pero también... Sí. Bueno, y palomas jugando al billar sería perfecto, ¿no? Pero se nos va un poco ahí la mano. Sería hermoso. Actividades subacuáticas, aeromodelismo. Para aeromodelismo es muy difícil. Uno, sí, me costó escribirlo. Es una pasarela en el aire, no sé, una cosa así muy complicada. Pero bueno, en realidad el aeromodelismo es... Cuando decimos que es difícil, ¿en serio? Aeromodelismo. Después se quejan de envalentonadas. Sí, me dan ganas de decir aeromodelismo. Una papa. Bueno, es un deporte derivado de la técnica de construcción y vuelo de aeroplanos de pequeño, mediano y gran tamaño, pero que son aeromodelos. O sea, que han sido preparados para volar sin tripulación. Los tipos construyen, arman, diseñan avioncitos, aviones o avionotes, pero que son simplemente para hacer... Pero para no hacer va volar. Ninguna persona adentro. No va ninguna persona. Son modelos de aviones, digamos, como... Qué estereotipos, cool. No sé cómo llamarle. También otro deporte considerado mental, entonces, porque en realidad ejercitan mental, el cerebro, sí, en la creación del avión, pero después... Y donde manejen el avión con la mente, listo. ¿El sudoku es un deporte mental también? Sí, no está federado en Uruguay, pero sí, yo, si está el ajedrez, yo creo que se podría considerar. Y yo creo que en Asia debe ser como el fútbol acá, me imagino. Pero sí, yo creo que si hay ejercicio ahí, hay un ejercicio terriblemente, sí, mental. Bueno, también bueno, el ajedrez, el automovilismo deportivo, el básquet, las bochas, el boxeo, el canotaje, deportes ecuestres, todo lo que tiene que ver con caballos, esgrima, fútbol de salón, que ¿cuál sería el fútbol? ¿Fútbol 5? No, creo que el de salón no es lo mismo que 5, porque se juega con otro piso. El fútbol 5 tiene determinadas canchas, el fútbol de salón... No sé exactamente qué tipo de piso tiene, pero es más como parque o una cosa así. Capaz que estoy tirando cualquier fruta. ¿El sala? El futsal. Futsal. El famoso futsal, sí. 5 o 7 puede ser también. No sé qué cantidad de números de jugadores tiene exactamente. Sé que la cancha es diferente, que el piso es diferente. O sea, el contexto en el que se juega es otro. Pero bueno, las medidas de la cancha también son diferentes. Por tanto, la cantidad de jugadores también varía. Okay, si tuvimos jugadoras de futsal por ahí, manden mensajes. Tuvimos un programa en esta radio, en Radio Pedal. No sé si fue el año pasado o el anterior, que se llamaba El Show del Fútbol Sala, señores y señoras. Donde se hablaba muchísimo de fútbol sala. Bueno, podemos buscar entonces en la web. Se ve que no lo escuchamos y mucho. Ahí no. Perdón, compañeros y compañeras que hicieron ese programa. ¿Para qué me perdí la lista? Bueno, dijimos futsal. Sí. Gimnasia. Handball. Hockey sobre césped. Jiu-jitsu. Judo. Me encanta el nombre. ¿Jiu-jitsu? Sí. Sí, estaba lindo, parecía jiu-jitsu. Karting. Lucha. pero lucha amateur, no lucha profesional, motociclismo, muay thai, natación, Federación Uruguaya de Orientación. ¿Qué es la orientación? Wow. Son participantes que realizan una carrera individual o colectiva cronometrada con ayuda de un mapa y una brújula. O sea, a vos te tiran y te dicen, tenés que llegar a este punto, hacer el recorrido que quieras por la mitad. Muchas veces son en lugares abiertos, tiene como algo muy de deporte aventura, digamos. Y bueno, nada, en el mapa que te dan se encuentran ciertos controles marcados por los que los participantes deben pasar, los cuales son secretos y desconocidos por el corredor al comenzar la carrera. Todo un misterio. Está lindo, a mí me gustó, ¿eh? Si no implica resistencia y rapidez, me gustó. O sea, me gusta la de rescatarme con el mapa y la brújula. El resto no sé qué pasaría. Pero bueno, ese es un deporte federado en Uruguay. Sí, bueno, después también patín, el pentatlón moderno, que consiste en 5 pruebas. ¿Qué son? Equitación, que es prueba de obstáculos arriba de un caballo, ¿no? ¿O no? Necesariamente. Sí. Bueno, pruebas de obstáculos sobre un caballo en un recorrido de unos 1000 metros, natación, 300 metros libres, tiro de precisión, 20 disparos con pistola, esgrima, se enfrentan todos los participantes entre sí y carreras de campo de 4.000 metros. Wow, ese también es como muy variopinto, ¿no? Sí, bastante. Sobre todo la parte de esgrima. Tirás unos tiros, manejás una espada, corres por un campo, es una cosa de loco. Medieval. Está bueno para practicarlo ahora de previa a la temporada de GOT. Al plebiscito. Ah, vivir sin miedo. Claro. Yo decía para la temporada de Game of Thrones. ¿De qué lado? Si es de disparar o de salir corriendo, ¿no? Pero bueno. Y yo creo que carrera con obstáculos es lo que más deberíamos practicar para vivir sin miedo. Se viene la campaña y hay que evitar determinadas cosas. Vamos por ahí. Bueno, pesas. Pesas también es un deporte federado. La pesca. Bueno, ahí tenemos otra. Bueno, implica fuerza, de eso estoy de acuerdo. Si pescas un pez gordo, digamos, ¿no? Ahí cuando tenés que sacarlo del agua. Pero bueno, no es competencia de pesca en mojarrita con calderín, Valentina La Salvia, Valentina Machado. La otra vale. Es este, pesca con reel, se llama, ¿no? Pesca sí, con reel. Me imagino que sí. De a ver quién saca el pescado más grande y lo miden ahí, lo ponen arriba de la mesa y miden a ver quién sacó el pescado más grande. Bueno, también tenemos el remo, el taekwondo, el tenis de mesa. Sí, el tiro. No es el ping-pong. Ah, eso iba a preguntar. ¿El ping-pong está federado? Sí, en Uruguay está federado, ¿no? Yo creo que el tenis de mesa es el ping-pong. No sé, acá como ping-pong no lo tenemos. Claro, pero lo que pasa es que en inglés no existe ping-pong, ¿no? Es table tennis, no hay vuelta. O sea, ah, no sí, lo sabía. Sí, no, el ping-pong es una palabra, es un deporte que acá se le llama ping-pong. Yo estoy para federarme en una competencia de tos. Me avisan cualquier cosa que te las gano todas. Tan onomatopélicos acá que el ping-pong le pusimos. Sí, bueno, ellos son más onomatopélicos. Ring, no, ya lo hablamos este otro día, ponerle a las cosas como los sonidos. Bastante más prácticos también, la verdad que son. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos tiro de arco, tiro práctico. ¿Cuánto tiro? Tiro por todos lados. Bueno, el tiro práctico es aquel que hay que dispararle a muchos blancos, que no importa tanto si sos preciso. ¿Tiro práctico o quiropráctico? Quiropráctico. Quiropráctico. Seguramente necesites uno después de practicar tiro práctico porque si sostener un arma ahí, claro, todito duro. Hay que andar corriendo, tirándole a todo el mundo. Bueno, bien, el voleibol también, obviamente. El shotting a vela. ¿Se debe decir shotting? No, shotting es disparar. Me estoy confundiendo los deportes. Es shotting. ¿Cómo es S-H-U-T? Yachting. No, de yachting. Yate. Yachting a vela. A yacht club. Se pronuncia tan cheto como practicar el deporte. Bueno, no estereotipemos a los deportes, compañeras. Bueno, rugby, hablando de ser. Hablando de triatlón. Bueno, triatlón es divino, yo les voy a decir algo. Bueno, son 3 disciplinas deportivas, como sabrán: natación, ciclismo y carrera a pie. Yo jugaba todos los veranos al triatlón en balizas. Se arman terribles triatlones. Íbamos con mis amigos y amigas, nos íbamos a acampar para allá, jugábamos las triatlones hermosas. Nunca ganamos pasado ninguna, obviamente. De Valentina Machado. Un pasado deportivo, pero nos tomábamos. Y de vacaciones, ¿eh? Ojo, de vacaciones. Así que bueno, estos que acabamos de nombrar son los deportes que están federados en Uruguay actualmente, según obviamente la Secretaría Nacional de Deportes. Exactamente. Bueno, vale, ¿qué de estos deportes, alguno así que conozcas, que no está en la lista, que te haya sorprendido alguna vez en la vida? Mira, que hayas hecho de chica. Bueno, de niña hacía deporte, hacía el deporte que toda niña debe hacer. hacía el deporte del lugar común, digamos. Hacía gimnasia olímpica, con una hermosa mallita de colores. Corría hacia suelo, salto en plinto. Todo bien como una señorita. Terminaba con los bracitos en alto, la colita para afuera, todo durito. Todo lo que una mujer debe ser todo en esta vida. Saludaba al público hermoso, me llevé diplomas, primeros puestos, le gané a todas. No, todo, todo bien, hice todo bien. Todo lo que tenía que hacer una niña, lo hice. Y bueno, hasta que en un momento dije, ya basta de esto, yo no esto quiero de más. Ser una mujer, una buena mujer no es para mí. Eso, me cansó, me cansó, me cansó. Y dejé de ir. Ese fue el único deporte. Bueno, después cuando fui al liceo, jugábamos al voleibol, pero más en esto de, bueno, tirar la pelota para el medio y le pegamos y nos divertimos sin mucha técnica ni nada. Y el deporte más raro que jugué, que lo jugué acá, todos estamos hablando de forma por debajo del amateur, ¿no? O sea, sub-amateur estamos hablando. Tengo un amigo que tiene paletas y pelotita de, no sé ni pronunciarlo este deporte, badminton. Sí. Bueno, y cada es tanto... Como un tenis, pero como con una pelota. Con una pelota que vuela. Chico, claro, no la sé, diferencia es que no rebota la pelota, ¿no? O sea, vos le pegás y la como pasás. Como que tiene un vuelo. Pero, claro, pero no es como el tenis o como el pádel, que son pelotas que rebotan. No, yo jugaba al frontón. Está muy bien el frontón. De viejo, viejardo. Sí, el badminton bueno. Es bien para tomarte el té de las 5 después de jugarte un badminton. Sí, es no, completamente... No, discúlpeme, señorita, porque el té de las 5 lo tomaban las mujeres y el badminton lo jugaban los hombres. Ah, no se puede jugar al badminton con una taza de té en la mano. ¿Dónde vio usted? No, te volcás en té. Te volcás en té. Pero no se puede tomar té todo transpirado tampoco. No, es hace un poco. Las mujeres no deben transpirar. Yo cada vez no sé qué hacer con ustedes. Cada vez este programa está más rañoso de las manos. Demasiado valor, ¿no? Hay que bajar un poquito la pelota hablando de deportes. ¿Vos, Vale, hacías deporte? Yo no, bueno, sí, claramente. Y fui a ballet cuando tenía 4 años. Dejé de ir porque me robaban la merienda. Bowling, federada en bowling, ¿no? ¿Estamos hablando de eso? Le juro, hay una chiquilina que me robaba. ¿Qué llevabas de merienda? ¿Era muy codiciada la merienda? No sé, llevaría unos bizcochos, ni idea, pero me los sacaban, una boluda. Y bueno, dejé de ir porque con la comida no te metas. Podré no hacer deporte toda mi vida, pero no me vas a dejar sin comer. Después también intenté hacer patín hasta que me tocó ser de Lala de los Teletubbies en el espectáculo de fin de año. Y así como disimuladamente le dije a mi madre, no quiero ir más. Veía la tela amarilla así ahí arriba, como que iba a ser mi traje. Es como hacer de árbol, porque esos bichos no hablaban, no hacían nada. Se decían, Prefiero hacer de árbol. ¿Lo qué? Prefiero hacer de árbol toda la vida. Y sí, obvio, el árbol nos da oxígeno al menos. Lala no nos ha dado pero nada. Pero el árbol no puede patinar porque tiene que estar quieto y acá me tenía que mover. Bueno, allá quedaron 25 metros de tela amarilla en mi casa. Mi madre los debe tener guardados todavía. Dejé de ir a patín. Y ahí, bueno, después hice deporte en la escuela, en el liceo. Y el deporte más raro que jugué en el liceo se llamaba kicking ball. Y era como una especie de béisbol, que ahí fue cuando entendí cómo era el béisbol más o menos, pero con una pelota de fútbol. O sea, había aros de hula que hacían como de las estaciones, y había alguien que salía, pateaba la pelota, y tenías que correr como por todas las estaciones mientras los demás intentaban atrapar tu pelota por ahí. Y ese me gustaba porque no había que como que correr mucho. Corrías de un aro a otro y ya ahí te quedabas un ratito. Y después mentí que tenía problemas de espalda para no ir más a gimnasia en el liceo. Mando un beso al profe, a la gente del liceo que puede escuchar esto y saber la verdad. ¿Por qué siempre nos quejamos de que las matemáticas están mal dadas en este país? Pero la educación física es tan poco disfrutable en el liceo, es tan sufrida que... Total. A ver si hay algún profe futuro profe de ICEF que nos escuche, por favor, porque ¿sí? Es sufrida. Yo igual creo que eso ha cambiado un poco, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo el mismo concepto, me pasaba lo mismo con música. A mí, viste, me escuchamos acá una hora de canto gregoriano, dale, boludo, tengo 14 años, ¿vos pensás que yo quiero escuchar canto gregoriano? No es lo que quiero en realidad. Pero creo que las cosas han cambiado. Me parece que capaz que ahora, y como los profes de ahora son gente de nuestra generación, más o menos, que le pasaba lo mismo que a nosotras, y entonces se dieron cuenta y ahora lo están cambiando, por suerte, para todos los niños. Creo que con la educación física también se le está dando un poco más de lugar a la parte recreacional, lúdica, y no tanto a la técnica esta de, bueno, corré 8 vueltas a la plaza de deportes, hace 3, no sé qué, y volvé. Puedo decir que conozco varios estudiantes de ICEF o profes que están cambiando, encargándose de cambiar eso, así que enhorabuena por ellos y ellas. Exactamente. Bueno, ya empezamos como a prender fuego algunas cosas, ¿no? Nos estamos adelantando, así que si les parece bien, dejamos esto por acá y entramos de lleno entonces a quemar la casa. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. And maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Destrúyala. ¿Qué se quema? ¡La casa! ¿Cómo me gusta verla bailar esta canción? Bueno, arrancó este espacio, quemar la casa, que a pesar de que generalmente son cosas que nos enojan, lo quemamos con mucha ímpetu y mucho baile. Y bueno, este espacio justamente es para eso, para inmolarnos y hacernos cargo de los problemas, porque no son de otros, sino que son de todes, y siempre hay algo que merece arder. Así que hoy, que arda la hegemonía y la violencia en el deporte. Bueno, muy bien, que arda la hegemonía en el deporte. ¿Qué es la hegemonía en el deporte? ¿A qué nos referimos? ¿Quieren que les dé la definición de Gramsci? No se las vamos a dar, en absoluto. Lo que le vamos a decir es bien simple. ¿Vos sabés lo que es el fútbol? ¿Sabés quién es Luis Suárez? ¿Vos sabés quién es Forlán? ¿Sabés quién es el maestro Tavares? ¿Sabés cuál es el Estadio Centenario? Sí, sabés absolutamente toda y cada una de las cosas que estoy diciendo. Ahora, ¿vos sabés quién es el mejor jugador de voleibol de Uruguay? ¿What? ¿Quién? Voleibol. ¿Vos sabés quién es la mejor jugadora de kimball del Uruguay? ¿Sabés lo que es el kimball? ¿Sabés lo que es el touchball? ¿Tenés idea de qué hablamos cuando hablamos de touchball? Muy bien pronunciado, ¿lo dije? No, no tenemos ni idea. No sabemos dónde se practican estos deportes, cómo se practican estos deportes, quiénes se practican estos deportes. Deportes. Pero sabemos todo acerca del fútbol. Eso es la hegemonía. El deporte, un deporte dominando como todo lo que tiene que ver con determinado ámbito. Así es. Y como, bueno, como bien introduciste esto, si hay una hegemonía deportiva en Uruguay, claramente es el fútbol. Y más allá de todo el negocio, el espectáculo y demás, el fútbol representa algo muy fuerte culturalmente para nosotros los uruguayos y atraviesa muchísimas cosas, muchos problemas sociales o temas sociales, como la división de género, la exaltación del nacionalismo, la violencia, la competencia. O sea, va como por muchos ejes de la sociedad, más allá del producto futbolístico en sí o el espectáculo que podemos llegar a ver en las canchas, ¿no? Exactamente. ¿Tendrá su lado positivo? Sí, sin duda. ¿Pero en qué segmento estamos? En quemar la casa. Así que hoy no vamos a ver lo bueno de todo esto. Vamos a ver lo malo que muchas veces pasa por esto que estaba comentando Vale. La división de género. Vale bailaba ballet, la otra Vale hacía gimnasia artística, ¿verdad? Esa es una de las cosas que debe arder en los deportes. La división de género que se ha dado también por los pocos equipos mixtos que hay. Exacto. ¿No? Bueno, y en el fútbol reina claramente. Además, el otro día veía una imagen que era tipo equipo de fútbol femenino. Y los pibes no tienen que aclarar que es un equipo de fútbol de pibes. Ponen equipo de fútbol y chau. No, claro. Y entonces, ¿por qué nosotras sí tenemos que poner, ay, somos las mujeres y estamos jugando al fútbol? Sí, viejo, hace rato que deberíamos haber estado acá. Y vamos a escuchar esto. Todo el mundo siempre habla de fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. Demasiado fútbol. Todo el mundo siempre habla de fútbol. Para mí que la pelota es cuadrada, que gritan gol y yo no siento nada, que estamos en Orsay viviendo en Uruguay y todo el mundo siempre habla de fútbol, fútbol, fútbol, demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol, fútbol, fútbol, fútbol. fútbol, demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol. Y yo que debo ser de otro planeta, que no hincho por ninguna camiseta, por ningún partido, por ninguna institución, perdón por no tener conversación. Fútbol, fútbol, fútbol, demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol. Bueno, como les comentábamos al arranque, encontramos un informe muy interesante que es del año pasado, del 2018. Es un informe que la AUF le pidió a la Facultad de Ciencias Sociales, que se llama ¿Qué significa el fútbol en la sociedad uruguaya? Y fue realizado por tres sociólogos, una psicóloga y un economista, que son el doctor Felipe Arocena, el magíster Juan Cristiano, la magíster Patricia Domínguez, el magíster Rafael Paternini y el licenciado Diego Traverso. El trabajo está dividido en cinco capítulos que vamos a ir comentando un poco y tirando varios datos interesantes que logramos recopilar de él. Exactamente. Es un trabajo de más o menos 10 páginas que trata acerca de diferentes temáticas relacionadas con el fútbol. Nosotros vamos a centrarnos en algunas cifras o conclusiones que nos llamaron la atención y que además nos parecen como muy ilustrativo de lo que luego se vuelca en algunas acciones o actitudes que tienen que ver con el fútbol en las canchas o en las calles, y nos parecen una atrocidad, ¿viste? Porque la gente hace cosas a partir del fútbol y es que terrible lo que está haciendo. Pero bueno, ¿por qué? ¿Cómo llegamos a que estas cosas sucedan? No son autogeneradas. Uno no nació con todo eso adentro. Y vamos a ver un poco algunos de estos conceptos, entonces. Bueno, si te parece, como tiramos los primeros datos del primer capítulo de este informe, que se llama El significado del fútbol en la sociedad uruguaya. El capítulo 1 se llama así, parecido al nombre del informe, que nos dice que, según una encuesta, el 53% de la población piensa que el fútbol es lo que más destaca a Uruguay en el exterior. O sea, lo que más refuerza nuestra imagen a nivel mundial es el fútbol. El 26% piensa personalmente que el fútbol es lo que más distingue a Uruguay, más que sus playas, el campo o la democracia. Que uno dice, como bueno, nos conocen por el Pepe, por el Faso, ¿no? Hay gente, 26% piensa que nos conocen por el fútbol. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué decís eso? No tenemos ni idea por qué dice esto. O sea, años y años de luchas sociales para conseguir derecho, sociedades organizadas. Guarda con lo que se viene ahora. El fútbol es más importante que la política o la sociedad uruguaya. El 44% de la población expresa que este deporte es muy o bastante importante en sus vidas, mientras que la política lo es para el 40% de la población. Siempre hablas de política, en lugar de hablar de lo tuyo, de tu talento. Perdón. Todo, ¿no? Mirta, mil disculpas. El entretenimiento es político, el fútbol es politiquísimo. Chorrea política el fútbol. Y la verdad que, bueno, estos datos que pueden parecer como, che, qué lindo, qué pasión tenemos los uruguayos, ¿no? Aguante la cultura del fútbol, aguante el amor a la camiseta. A veces pueden parecer un poco preocupantes también, porque la verdad, 44% de la población expresa que este deporte es más importante en sus vidas que la política. Nos va a ir bárbaro este año. Díganme que no hay campeonato de fútbol porque las elecciones van a ser cualquier cosa. Sí. Yo lo que propongo es que dejemos de votar presidente y empecemos a votar director técnico. Esperá, tenemos que tener Copa América este año. Yo no estoy loca. 2020 no es. No, es un año después del Mundial. El año pasado fue el Mundial, o dos años por el Mundial. Bueno, justo a mí no, pero justo ayer vi un titular. No, este año, 2020, hay Olimpiadas. Ya lo voy a buscar, pero esperá, tiene que ser este año la Copa. Busque, pero la verdad me va a entristecer mucho si esto es así. Bueno, chequeame el dato y ya les digo, para mí la próxima propuesta es esa, que la democracia, nada, no votemos presidente, no votemos senadores, igual no nos importa. Bueno, igual, mucho. ¿Cómo queda Maestro Tavares presidente? Me gusta más que varios otros. Yo tengo algunos reparos ahí para hacerte. Sobre todo lo que tiene que ver con la memoria para el pasado reciente. Y el Maestro Tavares. Bueno, es verdad. Tiene amigos que no. Tiene amigos que no. Hay goles. El gol a la impunidad todavía no se lo estamos haciendo con el Maestro Tavares. Así que sigamos con el tema del fútbol mejor. Efectivamente, queridas compañeras, Copa América Brasil 2019. Bueno, que no nos distraiga, ya pongamos ese. Que no ese te distraiga el viernes, que no te distraiga la Copa América. La Copa América, que tenemos que elecciones este año. Que no te distraiga este el fútbol. Bueno, el fútbol, para los uruguayos y uruguayas, según esta encuesta, es lo más importante de las cosas menos importantes. Bueno, hermoso, vamos. Primero viene, ojo acá, jerarquización de. La vida. De vida. Primero viene la familia, el trabajo, la salud y luego, entre otras cosas de importancia un poco menor, el fútbol ocupa los primeros lugares. Bueno, acá está bien, acá como que bajamos un poco la pelota. Claro, ¿no? Pero el brindis sería tipo familia, trabajo, salud y fútbol. Claro, pero es eso. Es la familia, el fútbol en la familia, en la mesa de la familia, ¿no? Básicamente, junto al trabajo y la salud. Bueno, en relación a esto que decíamos de que el 56% de las personas piensan que a Uruguay lo destaca mundialmente el fútbol, hace 90 años, o sea, ahora 91 quizá, Atilio Narancio, que fue uno de los fundadores del Club Nacional de Fútbol, expresó que Uruguay ya no era más aquel punto insignificante en el mapa porque los triunfos lo colocaban en todos los diarios del mundo. De esa manera, estaba diciendo en palabras de Eduardo Galeano que la camiseta celeste era la prueba de la existencia de la nación. El Uruguay no era un error. El fútbol había arrancado a este minúsculo país de las sombras del anonimato universal. Entonces, después de esto, no parece exagerada la siguiente afirmación que también está extraída del informe, que dice: somos, existimos, nos conocen, nos admiran, nos critican, nos temen, nos respetan, nos interrogan en el resto del mundo en primer lugar por el fútbol que jugamos. O sea, ¿qué nivel, Mabel? Existimos, nos conocen, nos admiran, nos critican, nos temen, nos respetan, nos interrogan por el fútbol que jugamos. Por el fútbol que jugamos. Bueno, sí. Una presencia. Quiero recordarles que dominante. Después del Mundial 2010, las búsquedas en Google de Uruguay aumentaron un 600% más o menos después del Mundial. Así que sí será. El mundo nos conoció en el 2010 recién, después de que llegamos cuartos al Mundial. Antes nadie sabía dónde era Uruguay. Bueno, bien, hay muchas cosas que rodean el fútbol también y que hacen que esto sea algo masivo, ¿no? Otra cosa muy interesante de este informe es que las encuestas muestran que el 74% de la población siente que la selección nacional actual, o sea, actual estamos hablando de 2018, sigue siendo la misma, pero un cambio, lo representa, lo ilusiona y le despierta orgullo. Luisito nomás. Le llena el pecho, le llena la vida la selección uruguaya. En los grupos motivacionales, porque como todas las investigaciones se hacen a partir de varias técnicas, ¿verdad? Encuestas, entrevistas y algunos grupos motivacionales que hicieron, se expresó lo siguiente: no somos un país patriota, pero después de los últimos mundiales, cantamos el himno de otra forma. Nos identifica como uruguayos, empezamos a tener la bandera de otra forma, la selección, genera un evento social donde la gente se cuelga, se une, sale. Bueno, yo no quiero caer en esto, hablar siempre de esta murga que también representa la hegemonía, que es Agarrate Catalina, pero tenían en el cumpleaños, no me acuerdo qué año, creo que fue 2011, sí, creo, sí, verano 2011, después del Mundial 2010, que tenía esta canción que decía: usted, como que nada, te chupa un huevo el fútbol, pero de repente le empieza a ir bien a Uruguay y te pusiste la camiseta y te embanderaste un poquito, ¿no? Tiene como esa cosa. No, diga, solamente eso, creo que el patriotismo, o sea, no nos importa la selección ni el patriotismo, hasta que jugamos con Argentina. Y queremos que el himno de ellos no se escuche y el nuestro retumbe hasta la, ¿cómo se llama?, la torre de los homenajes que está ahí en el estadio, ¿viste? Es como la efervescencia pura, sobre todo cuando jugamos con Argentina. Sí, somos hermanos hasta que... Sí, somos hermanos hasta que nos odiamos en el fútbol. Sí, está todo este tema, ¿no? No somos un país patriota, pero bueno, si gana Uruguay nos abrazamos de la bandera y cantamos el himno de pie con los brazos atrás. Ahí entran en juego como algunos símbolos, ¿no? Que son súper nacionalistas, como que de exaltación de un territorio además, ¿no? Con su límite, con todo lo que implica. Sí, bueno, frontera, ¿no? Sí, frontera, personalidad, idiosincrasia. Ahí entra como, bueno, toda la exaltación de una cosa que se define además a partir de la diferencia con otros, ¿no? Porque en el fútbol yo soy Uruguay porque no soy argentino. Soy Uruguay porque no soy chileno. Que la sigan mamando, decir. Exactamente. Bueno, por ejemplo, empiezan a salir que es, Diego Armando no es nuestro, no es nuestro Diego Armando. Pero lo queremos igual. Bueno, pero bueno, nada, empiezan a saltar ahí como algunos aspectos exactamente sociales que, bueno, de son hecho, un poco complejos, ¿no? Estas otras citas de este mismo grupo que es: la selección es más familia, la selección nos une, pero solamente entre nosotros, fronteras adentro, ¿no? Bien, es interesante que sepas que nadie de la selección te conoce, no es tu familia, si te pasa algo no te va a ir a ayudar. La selección es la patria, es el país, es la identidad, queremos ver algo bueno, es lo único que nos une. Bien, a mí, en esto de, bueno, charlamos de todo, comentamos todo en este programa, ¿no? Es así como funcionamos. entra esto acá de decir, bueno, es el país, es la identidad. Nosotros no participamos en el deporte. Y lo que somos, nuestra identidad, es el lugar donde participamos. No puede ser que todo lo que queremos sea lo que vemos mediado por una televisión o en más en un estadio, ¿no? Es muy raro decir, bueno, esto es todo lo que me representa, esto es todo lo que me da orgullo, cuando yo no moví un pelo por eso. ¿Qué hice? ¿Pagué la cuota del cable? ¿Saqué una entrada? Pero yo no participé, no construí nada y no tomé ninguna decisión, no le metí, no la remé, no... Es muy fuerte como ese poder que tiene el fútbol es, de hacernos... Es fuertísimo. Hacer sentir eso, ¿no? No digo hacernos porque de verdad no me incluyo, pero sí, tiene algo ahí increíble. Tiene algo muy que es bastante fuerte. Bueno, hay varios puntos más que toca este informe. Habla también de la del fútbol infantil. Habla también del fútbol del interior y de la liga universitaria. Bueno, y tiene unos números ahí de afiliados, ¿no? Por ejemplo, todos los afiliados sumados, los del interior, los de la ONFI, la OFI, la Liga Universitaria y la AUF, representan 165.000 uruguayos, que eso es un montón de personas, afiliados que practican fútbol regularmente, ¿verdad? O sea, que practican el deporte, son 165.000. Y acá hay una conclusión fuertísima que dice: toda esta densa red tiene como consecuencia que ningún talento se escapa. Oh. Y acá a mí se me disparan alarmas por todos lados. Que no se escapen los talentos. Hay que facturar. Bueno, sí, el tema este de los talentos a partir de medir a las personas a partir de sus talentos. Un poco bueno, eso de el fútbol infantil, ¿no? Que uno, o sea, en realidad el fútbol, más allá de todo lo que queremos quemar, como deporte, está de más y está buenísimo y genera cosas súper lindas. Aunque yo sea un queso y nunca juegue. Pero nada, pensar en eso, ¿no? Como los niños van a jugar, a recrearse, a conocer compañeros, a aprender cosas que tiene de buena la competencia, pero se encuentran como con todo esto que hay por detrás, esta cuestión de no se van a escapar los talentos, de tenés que ganar, de tenés que jugar mejor que aquel porque capaz te vienen a ver y entonces podés ascender y generar como todo, o sea, es la monetización y es la capitalización de un deporte y sobre todo de este deporte que, bueno, nada, esto que venimos hablando es el negocio mundial, ¿no? Pero entonces, bueno, ver dónde está puesto el límite realmente y por qué juegan los niños al fútbol y que también cómo crean una identidad y una personalidad y todo a través de ser jugadores de fútbol en su infancia, ¿no? Sí, ahí entra como todo un tema que tiene que ver como, bueno, a partir de qué paradigmas nos manejamos algunas cosas como, bueno, de la competencia o de la colaboración, ¿no? Que exacto. No siempre son excluyentes uno de otro, pero que, bueno, sí, a veces predominan unos sobre otros. Y, bueno, con los niños es un tema por demás complejo. Después todo este informe tiene una parte que habla también de lo que es la contratación de servicios de cable para ver fútbol, ¿no? Que ahí, bueno, sí, entramos... mediatización del fútbol. Exacto, entramos un poco más en tipo de industria, digamos, o de lo que es la comercialización de los formatos, también para el consumo de este deporte y este negocio masivo que es el fútbol. Y el 66% de la población declara contratar servicios de cable para ver fútbol. Además, es hermoso esto de que es nuestra identidad y nuestro pedestal nacional, no sé, un montón de cosas re importantes, pero hay que pagar por eso. Y no todo el mundo puede acceder, tenemos que pagar entradas, tenemos que pagar el cable para verlo. Entonces es como, bueno, nada, también, el que tiene plata accede, es la cultura de quién, la identidad de quién, ¿no? Se pone como todo eso sobre la mesa porque siempre media la plata, no queda otra. Sí, bueno, también este informe tiene una parte que es relacionada a la violencia en el deporte. Y bueno, tiene algunos datos interesantes sobre, bueno, la violencia relacionada al fútbol, no al deporte, perdón, no los tratemos como sinónimos de los que estamos intentando destruir, exactamente. Y bueno, cuenta, por ejemplo, que en 1905, digo en esto de que a veces, bueno, se ve como que es un emergente, ¿no? En esto, bueno, un poco atravesado por las líneas de seguridad que venimos charlando por momentos, ¿no? En esto de, bueno, ya no se puede ir al estadio, no se puede vivir, la violencia es insufrible, avanza, qué es miedo, un emergente. Qué miedo. Claro, no podemos asistir. Bueno, ya dicen que en 1905 Se suspendieron dos clásicos debido a acciones violentas de los espectadores. Cuenta este informe de las facultades sociales entonces. Sí. Y dice que la primera víctima mortal de la violencia relacionada al fútbol data del año 1924. Así que no es nada nuevo, amigues y amigas. Sí, lo que también dice este informe es que, bueno, los últimos 20 años la violencia se ha amplificado a otras causas que podrían resultar externas, pero que en realidad es lo que hablábamos un poco al principio, de que el fútbol se expande y se expresa también en otros ámbitos de la sociedad, porque es eso, lo tenemos tan cargado y le damos tanta significación que pasa a otros ámbitos de la vida. Pero bueno, la violencia en el fútbol ya no se limita solamente a los estadios ni sus inmediaciones, sino que acontece en otros lugares y en otros momentos, porque hay como una red muy grande de... Bueno, ahí ni que hablar, entrar en toda la mafia y toda esta cosa, de la que en realidad no puedo hablar porque mucho no sé, pero bueno, eso, atraviesa un montón de lugares. Lo único que sabemos acerca de este que estabas diciendo, ¿vale? Es un dato que da este informe acerca de el dinero que se mueve, ¿verdad?, a partir de esto, y dice que, bueno, la mejor estimación a la que llegó este informe, porque bueno, claramente me imagino que debe ser algo muy difícil de relevar, ¿verdad? Sobre todo por algunos niveles de transparencia, me imagino en algunas gestiones o transacciones que tienen que ver con el fútbol. Pero bueno, es que en el 2016 el total de dinero que generó el fútbol fue de 330 millones de dólares, que es lo que representa más o menos el 0,62% del PBI de un año de nuestro país. Un montón de plata. Una cosa bastante intensa. Esto es lo que generó, ¿verdad? Después habría que ver, bueno, cuáles son la disgregación de estos datos de salidas y entradas, ingresos, y desde dónde también, ¿no? Porque tiene varias puntas. Y un poco esto entre el tema de la economía y la violencia. El 58% de los uruguayos cree que las barras bravas son el grupo que influye más negativamente en el fútbol. El 26% cree que son los contratistas. En tercer lugar, el 4% menciona la influencia negativa de los periodistas deportivos y el 3% de los dirigentes. Y el 64% de la población cree que la policía debe entrar a las tribunas a mantener la seguridad. Me da miedo. Sí, eso es bastante complejo también, ¿no? Lo que es la policía adentro de los estadios. Ya sabemos que por lo general la presencia policial no genera seguridad, ni algarabía ni alegría entre los y las hinchas. Y bueno, nada, genera una presión, una presencia, una autoridad, una relación de poder. Hay, bueno, un montón de líneas ahí que se juegan y que no están buenas, por lo menos para nosotros, no aportan en este sentido. Pero bueno, vale, lo que le podemos decir es que este informe está online y lo pueden encontrar, ¿verdad? Está disponible en internet, les recordamos, se llama... Ahí voy. ¿Qué significa el fútbol en la sociedad uruguaya? Esta es una pregunta, así que va de nuevo. ¿Qué significa el fútbol en la sociedad uruguaya? Informe de la Facultad de Ciencias Sociales del año 2018. Entonces pueden buscarlo, está muy interesante, la verdad, para leerlo completo, y es bastante corto y aporta un montón de datos. Sí, es entendible, además es como muy ameno para leer en un lenguaje como bastante accesible. Así que bueno, búsquenlo, se lo pueden descargar en PDF si les interesa el tema, y hay algunos datos más que también son muy interesantes, pero que bueno, no podíamos abarcar todos en este segmento. Lo que no nos deja dudas, este gran informe, es que el deporte dominante en este país no va a dejar de ser el fútbol por ahora. Eso ha quedado claro. Así que, bueno, ya prendimos fuego algunas cositas chiquitas ahí por arriba, pero bueno, para pensar un poco más y seguir viendo algunos temas y profundizar en, por lo pronto, cómo queremos tratar nosotros el tema, ¿no? Más allá del tema. Vamos a cerrar nosotros este espacio puntualmente y vamos a ir a una tanda, ¿verdad? Exactamente, vamos a ir a una tanda y volvemos con Desdicha para hablar de todo eso que construimos y decimos acerca de, bueno, de esto, de este deporte que nos construye nuestra identidad. Venimos. Fútbol, fútbol, fútbol, demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol. Para mí que la pelota es cuadrada, que gritan gol y yo no siento nada, que estamos en Orsay viviendo en Uruguay y todo el mundo siempre habla de fútbol, fútbol, fútbol, demasiado fútbol, todo el mundo. ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Valento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas?

poder practicar esos deportes, sí. Así que está bueno para estar atentos. En Twitter hashtagueamos sí. bastante todos los deportes que se venían nombrando, así que ahí los tienen de referencia. Ah, buenísimo. Además, porque algunos son menos complicados de escribir. Nos estamos yendo con varios minutos atrás, pero como empezamos varios minutos atrás también, esto es una compensación. Esto es un programa de 2 horas. No importa qué hora empieza, de qué hora termina, 2 horas es lo que cumplimos. Y nos vamos a ir con algunas cosas lindas, ¿no? Porque hay cosas muy lindas que tienen que ver con el deporte. Por ejemplo, queremos comentarles que este 28 de abril se viene el 5º torneo de fútbol antifascista y antimachista. Es un campeonato de fútbol 5 mixto que se realiza en la plaza que está ubicada ahí en Ferrer, Serra y Democracia. O sea, se pueden arrimar. La idea es jugar en un ambiente de fraternidad y solidaridad por un deporte anticapitalista. Si no me equivoco, ahí está el evento en Facebook y se anotan, creo que hay un mail o algo así para anotarse en sus equipos y bueno, después es arrimarse a la plaza y jugar en esta propuesta que está de más. Sí, exacto. Yo he ido a algunos anteriores, no a jugar, pero sí a mirar. Hay gente relatando en vivo, la verdad que es muy divertido, se juega con terrible buena onda, se juega y se disfruta, se juega mujeres, varones por igual, se patea, se ríen. No, es una cosa preciosa, la verdad. Es como vivir el fútbol desde otro lugar, un poco lo que hablábamos hoy. Que así que bueno, el 28 se van a jugar al fútbol y después se vienen a pintar el mural a Radio Pedal y ya tienen el plan del domingo. ¡Qué domingo, ¿no? Una cosa hermosa. Después también queríamos comentarles algo que nos parecía muy interesante, que seguramente ya se hayan enterado por algunos medios de comunicación, y es que está sucediendo que las mujeres hinchas se están organizando bajo algunos colectivos. La noticia que sale puntualmente es sobre Nacional y Peñarol, que se llaman, bueno, Feminismo Tricolor es uno de los grupos, y el otro se llama Carboneras, que son las mujeres de Peñarol. Que bueno, la verdad que está buenísimo también, porque en esto de, bueno, empecemos a atravesar cosas. Dejemos de decir, no, el fútbol es fútbol, la política es política. No, el fútbol es política. El entretenimiento es entretenimiento, la política es política. No. No. El fútbol es entretenimiento, el entretenimiento es política, el fútbol es política, el entretenimiento es política. Empecemos a cruzar todas temas. Las intersecciones que podemos hacer. Exacto. Y bueno, y en esto del feminismo y el fútbol está buenísimo. Capaz que alguien nos está escuchando y es una mujer hincha de Peñarol, hincha de Nacional, y arrímense a Feminismo Tricolor o a Carboneras, que también se organizan para ir juntas a la cancha. Eso, buscan visibilizar a la mujer dentro del fútbol y cuidarse en esos espacios también y estar juntas, más allá de, bueno, nada, las diferencias que pueda haber, diferentes capaz maneras de expresarse, de sentir el fútbol o lo que sea, son todas partes de un colectivo, son todas mujeres, tienen cosas que en común y está bueno que se junten como, bueno, en todos los espacios donde vemos mujeres y estamos juntándonos y visibilizándonos. Exacto, y tomando el lugar que nos pertenece, sin pedir permiso. Permiso, ¿me dejás este lugarcito en la hinchada? No. Te caigo acá. Somos 30, 40, 100, 200 mujeres. El espacio necesariamente va a ser nuestro como debería. Lo último que le vamos a recomendar es un contenido de la web de Radio Pedal, que es realmente muy interesante, que son unas columnas que hizo el año pasado nuestro colega Mateo Mañone en el programa Rituales Paganos. Las columnas Paganos, que recordamos, sale los martes a las 8 de la noche, si no me equivoco. Sí, exactamente. Por Radio Pedal. Con nuestros amigos Diego Zavalla y Pablito Inela. Bueno, el año pasado Mateo estuvo haciendo unas columnas que se llamaban Rascá la Cáscara, y lo que hace acá es una intersección sobre fútbol y política. Cómo determinados hechos políticos en la historia se relacionaron directamente con clubes de fútbol, partidos de fútbol o realidades en el fútbol. Es muy interesante ver cómo el fascismo utilizó al fútbol también como herramienta para algunas cuestiones, y también cómo los movimientos sociales han utilizado el fútbol para otras cuestiones, ¿no? Como es una herramienta que claramente tiene tanto poder, tanta masividad, tanta llegada, cómo se ha utilizado, cómo ha influido y cómo ha dialogado con una realidad social y política. Sí, bueno, poner como sobre la mesa o visibilizar todo esto que vinimos hablando, que mencionó Dolina también, quién maneja, por qué nos hacen creer determinadas cosas, qué valor tiene que nosotros nos sentamos tan identificados con esto y bueno, todas estas cosas siniestras que desgraciadamente están por detrás de un montón de cosas y que a veces no logramos ver. Así que les recordamos, Rascá la Cáscara, lo buscan en la web de Radio Pedal. Sí, búscalo bueno, en el buscador, donde está la lupita, Rascá la Cáscara, te aparece de toque. Nos vamos con un temazo, porque ya sea en Kimball, en Touchball, y en Quidditch o whatever, esta canción aplica hermosamente. Exactamente. Para todo, y es un tema de Queen que dice... No, pará. ¿No? El de Queen, si quieren, lo pasamos después de este tema. Me acaban de pedir perdón. Un cambio, me van a dejar. Ta, no nos vamos con el de Queen, no nos vamos con el de Queen. No nos vamos con el de Queen. Nos vamos con este Queen. Que también es un temazo. Sí, nos vamos a escuchar el viernes que viene, entonces no, disculpen, no. Pero les vamos a decir que tampoco, nos equivocamos en todo. Un final, la verdad, trunco por todos lados. Porque es turismo y no vamos a salir en la semana del turismo. ¿Por qué? Porque nos vamos a encargar, les prometemos, subir todos los programas que han salido hasta el momento. Así si alguien quiere volver a escucharlo, se quiere informar sobre algo, quieren compartirlo, lo podemos hacer. Recuerden que nuestros contenidos son libres y gratuitos, entonces lo pueden usar para lo que quieran. Ahora sí nos vamos. Ahora sí nos vamos y voy a decir la canción correcta. Vamos arriba. No, nos vamos con este tema que estuvo sonando un poquito por ahí, pero que está muy divertido, re lindo para terminar la mañana del viernes, que es de La Pandilla Voladora y se llama Valentina. Del deporte también se sale. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes. Radio Pedal. Embajada y sin frenos. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Saludos seres de este plano dimensional. Los vamos a invitar a recorrer un viaje cósmico por canciones y mundos no tan distantes al que ustedes habitan. Todos los viernes de 20 a 22 por Radio Pedal, Universos Paralelos, segunda temporada.